Meditaba en la semana acerca de la relevancia de la predicación en la iglesia y de lo importante que es acerca de las vidas de los cristianos, cómo la palabra de Dios es el fundamento, es el ancla, es el todo, ¿verdad? Así que yo les animo a tener todo el corazón, todo su ser, sus sentidos abiertos a la palabra de Dios. Para mí es un peso fuerte pararme aquí y predicarles, no es cosa simple. Cada día meditando en la palabra, o cuando estamos aquí, o los miércoles, o aquí el domingo, siento nervios y temor, y considero delante de quien estoy, y no quiero decir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? No quiero inventar mis propias cosas. Simplemente quiero hablar la palabra de Dios. Así que considero, mis hermanos, que deben ustedes tener esta misma disposición, esta entrega, este temor y reverencia hacia la palabra de Dios, para que recibamos, ¿verdad?, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muy bien. Vamos a buscar la primera carta de Juan, versículo 1 al 3. Vamos a leer. Ese va a ser nuestro texto base, el cual vamos a discernir en esta mañana. Vamos a continuar con la serie de ¿quién es Jesús de Nazaret? Como ya les he dicho en ocasiones anteriores, el fundamento del cristianismo es conocer a Cristo. Si algún cristiano no conoce a Cristo, no se puede ni siquiera llamar cristiano, así de simple, ¿no? Igual como si un cristiano no quiere ser como su maestro, pues simplemente no es cristiano, ¿no? Esos son evidencias contundentes. Si un cristiano no quiere ser como Cristo, no es cristiano. Está de más decirle cristiano, ¿verdad? Y si un cristiano, ¿mandé? San Juan 1:1. Y si un cristiano no quiere conocer a Cristo, no hay nada que hacer ahí, ¿verdad? Vamos pues con esta serie a continuar conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 1, 2 y 3, que es nuestro texto base: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Sí están ahí? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos el gozo, el privilegio de acercarnos a tu presencia en alabanza, en adoración, ofreciéndote frutos de labios que confiesan y exaltan y elogian y reconocen tu grandeza, Señor. Gracias por este privilegio que no a cualquiera se lo das, pero a nosotros como hijos amados tuyos, Señor, nos llamas a tu regazo y estamos a tus pies, Señor, ofreciéndote la alabanza de vida a tu nombre. Gracias por este don, por este regalo y privilegio, Señor. Ahora también te damos gracias por la palabra, que también es un regalo, un don que desciende de lo alto, Señor. No soy yo hablando a tu pueblo, Señor, y te pido, Padre, que controles mi voz, mis labios, para poder enseñar a tu pueblo, Señor. Que hables tú, que solamente diga y exprese lo que está escrito, Señor. Porque de esta manera, Señor, tú puedes obrar y obrarás, por supuesto, porque tu palabra es viva y eficaz en la vida de cada uno de los oyentes, tanto de los que están aquí como de los que nos han de escuchar, Señor, por este audio. Gracias, Padre, te alabamos y bendecimos. Pon nuestro corazón atento y abierto a ti y nuestro espíritu también, por supuesto. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En sus inicios, los griegos, a quienes debemos gran parte de nuestro lenguaje y cultura, entendían y explicaban las cosas por medio de la mitología. Los griegos entendían y explicaban las cosas por medio de la mitología. Pero alrededor del siglo 7 antes de Cristo, comenzaron a introducir la filosofía como método para entender las cosas. Sus principales meditaciones filosóficas eran con relación al cosmos y su origen, así como la presencia del hombre en la tierra. A esto se dedicaban los filósofos griegos. A esto meditaban, a esto filosofaban. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen, verdad? ¿Y por qué estamos aquí en la tierra? Fueron los primeros filósofos griegos quienes se esforzaron en gran medida por establecer el origen de las cosas por medio de la filosofía, llegando a la conclusión que el cosmos tiene un principio primordial que ellos denominaron Arjé. Un principio primordial. Algunos siglos más tarde, después de tanto filosofar, algunos concluyeron que el cosmos se rige por una ley eterna, sin la cual no pueden existir las cosas. Esta ley se denominó el Logos. Repito esto. Algunos siglos más tarde, después de tanto filosofar, algunos concluyeron que el cosmos se rige por una ley eterna, sin la cual no puede existir las cosas. Esta ley se denominó el Logos. ¿El cosmos, entienden lo que es cosmos? Es el conjunto de todas las cosas que existen, la creación. Ok. En resumen de esta breve introducción, para muchos de los principales filósofos, el arjé del cosmos se rige por el Logos. ¿Se comprende? El arjé del cosmos se rige por el Logos. O traducido, parafraseado esto, el origen de las cosas fue establecido por una ley eterna. El origen de las cosas fue establecido por una ley eterna. Ahora, ¿quién puso esta ley eterna? Para los griegos, pues, no llegaban a una conclusión. Nosotros sabemos por la palabra de Dios. ¿Quién puso esta ley eterna? Alguien dictó esta ley eterna. Ok, el origen de las cosas, para ellos, filosofando, llegaron que el origen de las cosas fue establecido por una ley eterna. Sin lugar a dudas, el apóstol Juan, al que acabamos de leer, tenía en mente esta filosofía, estos pensamientos, permeaba esta manera de pensar de los griegos. Y él, cuando escribió su carta, seguramente tenía en mente a estos y cómo la gente entendía el origen del cosmos y el origen de las cosas. Juan tenía en mente esto. Las cartas de Juan todas fueron escritas en griego, para que vean cómo predominaba la cultura griega en aquellos tiempos. Incluso hoy muchas de las palabras que usamos son de origen griego. De origen griego, mis hermanos. En aquel tiempo Pablo pensaba en griego, por supuesto, y en su cultura hebrea que también tenía, por supuesto, pero escribió en griego, así como todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y los griegos tenían esta manera de pensar. El arjé del cosmos se rige por el Logos. De esta manera podemos comprender un poco más acerca de este texto que acabamos de leer y de esta verdad que Jesús es el Verbo, y justamente es de lo que vamos a hablar hoy. Jesús de Nazaret es el Logos, aquel que los filósofos griegos establecieron como la ley eterna que rige todas las cosas. Jesús de Nazaret es el Logos, el Verbo de Dios. Ya se apagó aquella bocina, ¿verdad? Hay que estar al pendiente, hay alguien que me ayude. Sí, ok. Bueno. Vamos a leer nuevamente nuestro texto. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo, ahí está, el Verbo de vida. Y esta palabra Verbo que dice ahí, viene del griego Logos. Esa palabra Verbo es Logos. Y fíjense, griego Logos. Juan se está remitiendo a ese pensamiento que tenían los griegos. Esta palabra verbo en gramática se usa como el núcleo del predicado. Han usado el verbo, ¿no? El verbo es el que se puede conjugar con los tiempos. Y así, de esta manera, lo establece Arjona en su canción. ¿Sí han escuchado la canción de Arjona? No le hagan mucho caso, pero él dice, Jesús es verbo, no sustantivo. Y él lo aplica en el uso de la gramática, el verbo, ¿no? Es la acción. Yo voy corriendo alegremente por el campo. ¿Cuál es el verbo? Corriendo. Es la acción. ¿Ok? Y Arjona lo usa así en este sentido de la gramática, se usa como núcleo del predicado. El diccionario de la Real Academia Española lo define como lenguaje, estamos hablando del verbo, lenguaje, capacidad de expresarse por medio de la palabra y la manera de hacerlo. Y en la Biblia, que es lo que nos compete, lo que queremos saber, por supuesto, viene del griego logos, que significa dicho, incluido el pensamiento. Así que logos, el verbo, también tiene que ver con lo que piensas, con las palabras que piensas. También tiene que ver con el razonamiento o motivo, por extensión cálculo, o sea que también razonas, en tu mente estás concluyendo cosas y planeas cosas. Esto es parte de logos. Logos también significa noticia, palabra, plática, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo, arreglar, asunto, decir, dicho, discurso, doctrina, exhortar, frase, hablar y mensaje. Todo esto significa logos, logos. Y fíjense cómo Juan dice de Cristo que es el logos de vida, el logos de vida. En fin, logos tiene que ver con todo tipo de expresión verbal y de pensamiento, de lenguaje. Todo tipo de expresión verbal y de pensamiento. Pero específicamente el uso que le da el apóstol Juan en esta porción tiene que ver con la expresión divina. Con la expresión divina. ¿Cómo se expresa Dios? Por el logos, lo acabo de decir. ¿Cómo se expresa Dios? Por el logos, por la palabra, bien dicho, está bien. Sí, pero quiero que apliquen este sentido de lo que está diciendo Juan, el logos, ¿no? La expresión de Dios. Juan entonces se refiere a logos como la expresión divina. ¿Cómo se expresa a Dios? Por la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Ustedes pueden tomar su Biblia y decir, bueno, es un libro con pasta negra, algunos con pasta café, otros con ya ahorita hay de colores y de sabores, ¿verdad? Con muchas páginas de papel con tinta impresa. Y ustedes pueden decir, esto es la palabra. Pero realmente el contenido, lo que dice aquí, la expresión divina, es lo que nos cambia, como dice en Hebreos, ¿no? Que la palabra es viva y eficaz y más cortante y que penetra y transforma y una serie de cosas. Nosotros no decimos que este el simple libro con pasta negra, con hojas blancas y tinta también negra, que esto es Cristo. El contenido, lo que quiere decir la expresión de Dios es Cristo mismo, el logos. Amén. Así que, ¿cómo se expresa Dios? En resumen, por el logos, por Cristo. Entonces, Cristo es la expresión de Dios. Dios se manifestó a los hombres por Cristo. Dios le habla a los hombres por Cristo, el verbo de Dios. Wow, esto es glorioso, mis hermanos. Entonces podemos entender que el verbo de Dios es Jesús, es la expresión de Dios diciéndonos algo en el contexto del texto que leímos, diciéndonos algo. Dice, esto os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros y con Dios. Y nosotros tenemos comunión con el verdadero Dios, con el Padre y con el Hijo. Verdaderamente, dice el apóstol Juan, y esto, que Cristo es el verbo de Dios y que lo conocimos, lo palpamos, convivimos con Él, esto les anunciamos para que ustedes también tengan comunión con Él. Entonces, el verbo y la expresión de Dios, el logos de Dios, es Cristo mismo. ¿Queremos conocer a Dios? Debemos de leer a Cristo. ¿Qué dijo Cristo, por ejemplo, a los fariseos, a los judíos? Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que podemos resumir, ¿de qué hablan las escrituras? ¿De qué? ¿O de quién? De Cristo. ¿De qué? De la redención, de la obra, del plan eterno de Dios consumado en Cristo. Pero todas las escrituras, toda la palabra de Dios, todos estos 66 libros hablan de un solo tema, de Cristo y su gloria, del verbo de Dios. Guau, mis hermanos. Hebreos 1, versículo 1. Para que vean que no les estoy cuenteando. Van a decir, ay, ¿a poco sí? Sí, pues sí, es verdad. Aquel logos que decían los griegos, que era el origen de las cosas. Y llegaron a un punto, a una conclusión correcta. Pero Juan empezó a enseñar y los apóstoles, el logos, aquel que ustedes dicen, es Cristo. Ese es el origen. Fíjense, Hebreos 1:1. Dios, habiendo qué? Hablado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y esto está hablando, por supuesto, del Antiguo Testamento y de antes que se concluyera y se cerrara el canon de la Biblia. Dios hablaba a su pueblo por medio de profetas y les decía su voluntad, y les decía sus acontecimientos futuros, y les decía sus misterios. Por medio de los profetas anunciaba su voluntad al pueblo. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto fue antes, por supuesto, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por el Verbo, nos ha hablado por el Logos, por Cristo, mis hermanos. Por eso dice Juan, lo que hemos visto y oído. ¿A quién vieron y oyeron? A Cristo. ¿A quién palparon? ¿Y quién les hablaba? Dios mismo. La expresión divina, mis hermanos. Y ahora en estos tiempos, por ejemplo, ¿cómo se comunica Dios con los hombres? Yo sé que algunos dicen, es que me habla acá. Sí, y me dice, y tengo una comunión con Él. Hay un predicador por ahí que dice, Dios no puede hacer nada si no me consulta primero antes. No les digo quién para que no causarles morbo. Pero hay un predicador que así dice, Dios no hace nada si no me consulta a mí primero antes, porque somos tan amigos que, ándale tú, ándale pues. Cuando escuches, nunca te conocí, vamos a ver si es cierto. Bueno, ¿cómo podemos entonces escuchar a Dios, al Verbo divino? Ya no es por los profetas, ahora es también por el Hijo, porque el Hijo está hablando en su palabra, como lo acabamos de ver. El Verbo de Dios, la expresión divina, Cristo mismo plasmado en su palabra. Por eso cualquiera que por ahí hay un dicho que dice, pastor, quiero oír la voz de Dios. Pues lee la palabra. Pero es que la quiero oír audiblemente. Si quieres te la leo. Pues sí, ¿no? Así que si tú quieres escuchar al Verbo, a la expresión divina, a Dios mismo, aquí está. Y te invito verdaderamente a que hables y que lo escuches. Porque hablamos con Él en oración y lo escuchamos y recibimos su palabra, su instrucción, el Verbo, leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Habla, ten una relación con Él, como dice Juan, para que tengáis comunión con nosotros y con Dios. ¿Cómo? Por el Verbo nada más. Regresamos al texto, lo que era desde el principio, Juan 1.1, recuerden que aunque cambiamos de texto, regresamos a nuestro texto que estamos discerniendo. Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, fíjense, lo que dice, visto con nuestros ojos, ¿se puede ver de otra manera? Sí, espiritualmente, pero aquí enfatiza con estos ojos, ¿verdad? Que se han de comer los gusanos, dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, y menciona los sentidos, y lo que hemos contemplado, admirado, y lo que palparon, lo tocamos, tocaron al Verbo, mis hermanos, al Verbo de vida, tocante, dice, palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Y esto de lo que era desde el principio es interesantísimo, mis hermanos, porque ¿qué buscaban los griegos con esta filosofía que ellos manejaban? Buscar el principio primordial, el origen y base de todas las cosas, de la existencia, de la vida. Esto buscaban por medio de la filosofía los griegos. Y luego dice Juan, lo que era desde el principio, el Verbo de vida, ¿saben qué es eso? Lo tocamos, lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos, estuvo con nosotros, comió con nosotros. Ahí lo teníamos, lo hemos visto, lo hemos disfrutado. Gloria a Dios, mis hermanos. Por eso dice en Juan, ahora vamos al Evangelio, sin perder nuestra cita, San Juan 1, 1, 2 y 3. Ahondando un poquito en esta frase que dice, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Dice Juan 1, 1, en el principio era Logos. Y ahí Juan les vuelve a remarcar el Logos, aquel principio primordial. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios, en el principio. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Él es el origen. Cristo, mis hermanos, el Verbo de vida, es el origen de todo. ¿Puedes? Bueno, yo no tengo la capacidad, pero me deleito en conocer esta verdad. Cristo, el origen de todas las cosas. ¿Todas las cosas por Él? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquello que buscaban los filósofos griegos, aquel principio primordial, Juan les dice, helo aquí. Griegos, y su pensamiento y su filosofía, aquel principio primordial que ustedes buscan, el origen de todas las cosas, helo aquí. Lo hemos palpado y disfrutado y hablamos con Él, es Cristo, es Jesús. Él era desde el principio, helo aquí. Juan les dice, Jesús es el Verbo de vida, es el Logos. Juan dice, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado, lo hemos palpado. A Jesús, el Logos, el origen de todas las cosas, el principio primordial, la ley eterna, esa que ustedes concluyeron, es Cristo mismo. Como dice Colosenses 1.15, vamos. Colosenses 1.15, un texto contundente, mis hermanos, que yo cuando la primera vez que lo leí, no la primera vez que lo leí, la primera vez que se me reveló a mi vida, yo caí casi al suelo noqueado. Noqueado, así confundido. ¿Nunca se les ha fundido un fusible? ¿Que sienten como que se marean? ¿Alguno se le baja o sube la presión? Yo no sé qué es eso, pero dicen que pierden la noción, ¿no? ¿Sí? ¿A algunos les ha pasado esto? O cuando recibes un golpe o algo, te noquean, ¿no? Cuando el Señor en su gracia me concedió entender esto, yo me quedé así. Me noqueó. Esto es asombroso. Colosenses 1, 15, 16 y 17. Él, y se está refiriendo a Cristo, al Verbo, a Logos. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿cómo podemos ver a Dios? Solamente en Cristo. Cristo nos muestra la imagen de Dios. El primogénito de toda la creación. Y este primogénito no es como dicen los testigos de Jehová, que es el primer ser creado. Esta palabra primogénito viene del griego prototokos. Que prototokos viene de proto, y proto viene de pro, y pro es antes de. Eso significa pro en griego, antes de, y protos. ¿Lo han escuchado ustedes o saben de la palabra prototipo? ¿Qué es un prototipo? Es el primer ejemplar, es la base, porque de ahí se van a desprender más cosas, ¿no? El modelo inicial. Cristo es el prototipo de toda la creación. Es el protos, el prototokos, el protos, el pro. Antes de, no quiere decir que es el primer ser creado, es el ser antes de todo en el principio, Cristo. Porque en Él, fíjense, en Él, en esta base, en el protos, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el sustento, la base, todo es Cristo, mis hermanos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Saben lo que es subsistir? Que siguen viviendo, que siguen existiendo. Cristo es la base. Todas las cosas fueron creadas por Él y todas las cosas en Él siguen existiendo. Ahora pregúntate, ¿por qué sigues viviendo tú? Por el Logos. Por el Logos, por el Verbo de vida. Por eso vives, por el Logos. Todas las cosas por Él y por Él siguen viviendo, siguen existiendo las cosas. Así que sin Cristo, mis hermanos, estamos perdidos, y no solo perdidos nosotros, está perdido el universo y toda la creación. La luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo sin Cristo, no hay nada. Absolutamente nada. Qué glorioso texto, mis hermanos. A mí me emociona. Hebreos 11:3, vamos. Recuerden que vamos a regresar a la primera de Juan. Dice, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El verbo, el logo de Dios. Esto lo entendemos. Bueno, nosotros lo recibimos por fe, porque creemos y nos ha concedido creer. Pero tú dile a otro, no, no te creo. Fue un Big Bang. No, no te creo. Una explosión, algo. No, el principio primordial es Cristo. Y por la fe entendemos que fue creado el universo por la palabra de Dios, de donde no había nada. Y dice un filósofo, no me acuerdo cómo se llamaba, Pitágoras, no recuerdo cuál. Sí, creo que fue Pitágoras, que decía, de la nada, nada sale. Pero nosotros entendemos que de la nada Dios hizo por la palabra, por el Logos, por Cristo mismo, mis hermanos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ustedes recuerdan al inicio del Génesis, los primeros versículos, que dice, y dijo Dios, sea hecho, y fue, habló el verbo, la expresión divina, y todas las cosas fueron hechas. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, y señoree. Y dijo Dios, y fueron hechas las cosas. Por eso es que, como dice Romanos 4, dice, porque Dios es el que llama las cosas que no son como, de lo que no existe, hace todo. Y yo sé que muchos han utilizado este texto para decir, no, yo llamo las cosas que no son como si fueran, ah, caray, tú. Tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran. Aquí dice que Dios es el único soberano y que tiene esta capacidad, Él es el Logos, la expresión divina, de hacer todas las cosas de lo de la nada, porque es Dios. ¿Y tú qué te pones a decretar? Yo decreto, piso y establezco, y será. ¿Creen eso? No puede ser, mis hermanos. Nos falta humildad, nos falta reconocer la grandeza de nuestro Dios y nos falta reconocer nuestra pequeñez, que no podemos nada sin Cristo. Perdidos, porque separados de mí, dice el Señor, nada, digan nada, nada, nada. ¿Y cuánto es nada? Nada podéis hacer, pero Él llama a las cosas de la nada como si fueran. Así que confía en Él, vamos a Él, Él sí puede decretar y decir esto se hace y se hace, tú no decretes, confieses, no cubras, declares y una serie de cosas más, no. Estos que hacen todas estas cosas son puro verbo. Estos sí son puro verbo. Pero el verbo, el logos, Él sí hace las cosas de la nada. Él sí. Seguimos en nuestro texto. Ahora vamos al versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Mis hermanos, se nos ha manifestado la vida eterna, dice ahí. Y hemos visto y testificamos. O sea, damos testimonio que es real. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida manifestada y la vida, el verbo, Cristo, el verbo de Dios, el verbo de vida manifestado. La gente hasta la fecha sigue buscando el origen de las cosas, el origen de la vida. Y que sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? A ver, ¿el huevo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? Debate aquí. La gallina, mis hermanos. ¿Qué fue primero, la flor o la semilla? La flor. La flor. Y de la flor dice en Génesis, y pongan atención, primero creó los animales y de ahí salieron más animales. Primero creó las plantas y de ahí salieron más plantas, fruto que de semilla, según su género, dice así. ¿Qué fue primero? A ver, ¿el huevo o la gallina? La gallina. Ah, aprendieron. Gloria a Dios, ¿qué fue primero, el árbol o la semilla? El árbol. El árbol, y de ahí se desprende lo demás. Dios pone un inicio, mis hermanos. Amén. Y la vida se manifestó. La gente sigue preguntándose, pues, ¿de dónde venimos? Se me hace que, pues, de la galaxia X2533. Bueno, ciertamente sí venimos de los extraterrestres. Y dijo Dios, hagamos. Ellos, ¿quién? Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Porque no son de esta tierra. Y luego nos declara en San Juan, y vosotros no sois de este mundo. Entonces, ¿de dónde son, pues? De mi mundo. Extraterrestres, ciudadanos del cielo, de allá son. Y pero de allá vino el Señor a manifestar. La vida fue manifestada, el Verbo se manifestó, ya lo leímos en San Juan 1:14, ¿no? Y el Verbo se hizo carne, ¿no leímos eso? Y el Verbo, no lo leímos, pero se los digo. Y el Verbo se hizo carne. El Logos se hizo carne, como yo. Por eso Juan se atreve a decir, lo toqué. Toqué al Creador de la vida. Vi al Creador del universo. Lo escuché, lo abracé. Y Juan era bien de esos pegostiosos, ¿no? De esos de, ay, mi Señor. Meloso se le llama, ¿no? Empalagos. No, pero para el Señor no hay empalagos, ¿eh? Puedes ser tú muy empalagoso, ve y hazlo. Empalágalo. A Él no lo empalagas, a Él lo deleitas cuando estás en su regazo. Y dice Juan, yo lo estuve con Él, lo palpé, lo oí, lo vi, lo contemplé. A Logos, el Verbo, San Juan 1:14 dice ahí, el Verbo se hizo carne. La vida fue manifestada, ahí también en San Juan 1, por ahí dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Y Él vino, esta luz vino a los hombres, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gente busca el origen, mis hermanos, y no los culpo. Por lo menos tienen un sentido de decir, hay algo. Algo tiene que haber pasado. Algo se tuvo que haber establecido. No salimos así de chiripada. No fue esto así. Algo sucedió, ¿verdad? Lo mismo que filosofaban los griegos. Pero la conclusión la encontramos aquí. Aquí está. Jesús dijo, yo soy. ¿Se acuerdan San Juan 14, 3, 6? Yo soy el camino, la verdad y... Se desviven personas buscando vida en Marte. Y Cristo les grita, yo soy la vida. Te vas a morir buscando vida en Marte y vas a llegar a la muerte. Pero si buscas vida aquí, entonces tendrás vida y vida eterna. Yo soy la vida. Seguimos en nuestro texto, San Juan 1, primera de Juan 1, 3. Lo que hemos visto, dice, porque lo hemos visto. Eso os anunciamos, porque lo vimos, ahora se los anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto de palabra comunión es tener una común unión. Participamos, tenemos el mismo sentir, los mismos propósitos, el mismo fin, la misma meta, el mismo lenguaje, el mismo pensamiento. Y como cristianos tenemos la palabra de Dios que nos unifica. ¿Saben ustedes cuántas guerras, pleitos, divergencias hay en el mundo? Porque cada quien piensa como se le antoje y más en este mundo posmoderno. Ya el mundo es subjetivo, es ambiguo, pragmático, cada quien hace lo que bien le parece, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que eso es comunión? Dice la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Por eso es que hay tantos grupos divididos con su pensamiento cada uno. Ahora dicen, yo no soy hombre, soy mujer. Y dime que no. Y dile que no y te enfrentas a un gran dilema ahí, ¿verdad? Cuidado con ellos. Yo no soy hombre, soy mujer. Yo no soy mujer, soy transgénero. Yo no soy transgénero, yo no soy hétero, yo soy... Hay tanta variedad, ni me la sé. Bueno, pero ahora cada quien piensa como quiere. ¿Puede haber unión ahí? En un matrimonio, vamos a poner ejemplo, quiero enfatizar esto de la comunión porque es importante. En un matrimonio, para que un matrimonio funcione bien, tiene que haber común unión. Estar de acuerdo en todo. El marido llega y dice, mujer, esto es así. ¿Y la mujer qué tiene que decir? Sí, mi señor. ¿No? Sí, eso dice la Escritura, ¿eh? Vamos a hablar de cristianos. De cristiano. Eso dice la Escritura. Sí, mi señor. ¿Verdad? Pero si la mujer llega y dice, así es aquí. ¿Qué dice el marido? Hay tantos divorcios por este tipo de diferencias, mis hermanos, incompatibilidad de caracteres, es que no nos comprendemos, es que una serie de cosas. Para evitar todas estas cosas, divergencias, pleitos y todo este tipo de diferencias que nos conllevan a la separación, porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, que nos llevan a la separación, ni el marido puede decir, así digo yo y aquí así hace como yo quiero. Ni la mujer debe decir, aquí digo yo y aquí mando. Y hay muchas mujeres que yo he visto que, ay, son patronas. Bueno, ¿sí o no? Cuidado con ellas. Bueno, me acusan de misógino y machista, pero no, yo amo a las mujeres verdaderamente. Más a mi esposa, no te vayas a enojar. Bueno, ¿en qué estaba? Cuidado con las divisiones porque si no establecemos un principio fundamental que nos unanimice, que nos encarrile, entonces viene la separación. El marido ya no debe decir, así digo yo. ¿Qué debe decir? Así dice Dios. La mujer ya no debe decir, así digo yo. ¿Cómo debe de decir? Así dice Dios. Entonces van a caer en un encarrilarse. Y decir, bueno, así dice Dios, ni tú ni yo. A eso. Eso ya está mejor, ¿no? Ni tú mujer, ni yo varón. Así dice Dios. Y en esta cuestión de la relación familiar, Dios dice que la mujer debe estar sujeta a su cabeza, que es el marido. Y Dios dice que el marido debe estar sujeto a Cristo. Y si el marido está sujeto a Cristo, será un excelente marido que ame y trate bien a su mujer. Y la mujer va a estar complacida de sujetarse a su marido. Va a estar complacida de eso. ¿Por qué? Porque están caminando conforme a Cristo. Entonces, esto de la comunión, nosotros la tenemos porque estamos en el verbo, en la palabra. Lo que diga el Logos, eso hacemos eso. Entonces vamos a tener comunión, mis hermanos. Lo que hemos visto y oído, dice el texto, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Así que la única comunión que podemos tener en la iglesia y con el Padre y con el Hijo es a través de la palabra. Es a través del Logos. Por eso dice, tocante al Logos, al verbo de vida. Luego dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso anunciamos, ¿para qué? La pregunta. ¿Para qué? Para que tengamos comunión. Y fíjense cómo Juan pone en primer lugar la comunión con quién. Léalo. Pone en primer lugar la comunión con quién. Léalo, mis hermanos, ahí está, no les quiero engañar ni inventar nada. ¿Con quién? Con nosotros, con la iglesia. Esto puede sonar raro, ¿no? No, es que primero es la comunión con Dios, ¿no? Error. Primero es la comunión con la iglesia. Voy para allá, fíjense. Si tú no tienes comunión con la iglesia, no tienes comunión ni con el Padre ni con el Hijo. Así de simple. No puedes decir, y ustedes pueden leer todo el contexto de este libro, ¿eh? Más adelante dice, ¿cómo dices que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Cómo aborreces a tu hermano? Estás en tinieblas. Así que para que tú manifiestes que tienes comunión con el Verbo y con el Padre, con el Hijo y con el Padre, tienes que tener comunión con la iglesia. Si no tienes comunión con la iglesia, no tienes nada. Y se los enseñé en la serie de la membresía. La base del cristiano es estar en su cubil, en su cuartel, en su embajada, con su rebaño, con los mismos de su clase. Cuando el Padre viene a tu vida, te revela al Hijo, lo primero que quieres hacer es juntarte con los tuyos. Es lo primerito que quieres hacer. Y si no te quieres juntar con los tuyos, no tienes comunión con el Padre ni con el Hijo. No eres cristiano. No eres. Si no tienes este deseo. Si no, no eres, mi hermano. Y Juan lo dice, pone el orden para que ustedes tengáis comunión con nosotros. Porque nosotros verdaderamente tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Nosotros, por eso. Entonces, es de llamar la atención cómo pone en primer lugar la comunión entre hermanos. Y les repito, lean todo el libro de Juan. Ahí dice, si tú no te llevas bien con tu hermano, no te engañes. Si tú no amas a tu hermano, el que ves, ¿cómo dices que amas a Dios al que no ves? No te engañes. Primero, lo primero, muestra que verdaderamente estás en comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, esto nos enseña que aquel a quien Dios ha hablado por el Verbo y lo ha convencido, por supuesto, ¿verdad?, de que Él es la vida, ha venido la vida a Él, lo primero que manifiesta es buscar comunión con los de su misma especie. Eso es lo primero que manifiesta. Entonces, si tenemos comunión con los hermanos, mostramos que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Porque ¿saben cuántas personas andan por ahí diciéndose cristianos y no se congregan? No tienen una iglesia local, no tienen un rebaño al cual sirven, al cual están ahí, al pendiente, al cual están ahí entregando sus vidas. ¿Saben cuántas personas hay así y se dicen cristianos? Bueno, yo puedo poner la salvedad de que tal vez no haya una iglesia sana en su localidad, en su ciudad. Tal vez no hay, ¿verdad? Pero decía un hermano, que es la iglesia sana más cerca a él, a su casa, le quedaba 2 horas de camino. Y un predicador le dijo, maneje 2 horas. Si tu hijo estuviera enfermo y el hospital te quedaba 2 horas, ¿no ibas? Dice, ahora qué mayor enfermedad es la enfermedad espiritual, la que te puede condenar eternamente. Hágalo, esfuércese. Chuy Olivares platicaba de unos hermanos que vivían a 5 horas a pie de la congregación, a pie, en un cerro. Y decía que eran los primeros que llegaban caminando en guarachitos, ahí, atravesando el río, las montañas, y llegaban a la congregación. Eran los primeros que llegaban. Ahora tú vives aquí a la vuelta, o a 3 calles, o a 20 minutos. Ay, es que estoy bien lejos, a 20 minutos. Ya empezó este pastor a los rocazos, ¿eh? Ya me desvié. Bueno, pero es la comunión con la iglesia, mis hermanos. ¿Cuál es? Yo vengo de la Ciudad de México. Allá los trayectos son cortos en distancia, pero son largos en tiempo por el tráfico, ¿verdad? Lo que yo me hago de aquí, por ejemplo, a la salida a Silao, que son 10 minutos, allá en México se te vuelven en una hora, con 40 minutos. 4 o 5 veces más el tiempo. Aquí no, realmente los tiempos son breves y bien podemos recorrer hasta de norte a sur, León, en media hora ya estás, ¿verdad? Hazlo entonces, ten comunión con la iglesia y entonces así mostrarás que tienes comunión con el Padre y con el Hijo, verdaderamente. Ok. Voy a parafrasear esta porción intentando dejar más claro lo que dice el apóstol Juan en estos textos que leímos. En otras palabras, Juan diría así: hemos conocido a aquel que es el origen de todas las cosas, a Jesús, el Verbo de vida. Lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos tocado, y esto les anunciamos para que ustedes tengan comunión, o sea, relación también con Él, para que ustedes también lo vean, para que ustedes también lo escuchen, para que ustedes también lo palpen, pero tienen que empezar teniendo comunión entre ustedes como iglesia. Entonces, disfrutarán del Verbo de vida, disfrutarán de Cristo. Amén. Porque, ¿qué hacemos aquí? ¿A qué venimos? ¿Qué debe ser lo central en una iglesia bíblica, cristiana, por supuesto? El Logos. El Logos es lo central. Por supuesto, adoramos a Logos. Rendimos culto y adoración y alabanza a Logos. Pero la palabra de Dios es fundamental. ¿Saben ustedes que sin palabra de Dios no podemos alabar ni adorar a Dios? ¿Sí sabían esto? Creo que no. Bueno, algunos. Miren, en la palabra de Dios, el Logos nos expresa sus maravillas, sus hechos, sus proezas, la cruz, la gloria de Cristo, aquí en el Logos, aquí está. ¿Cómo quieres alabar a Dios si no lo conoces? Te lo pregunto honestamente y pregúntatelo a ti. ¿Cómo quieres alabar, adorar a alguien que no conoces? Entonces depende de esto que puedas adorar a Dios. Depende que lo conozcas primero y entonces Él te mostrará su gloria y entonces lo podrás adorar. No se puede de otra manera. Por eso es que es importante y fundamental en toda iglesia que se precie de ser cristiana, la palabra de Dios, explicada, expuesta de manera fiel o lo más fiel posible según la gracia que nos dé el Señor. Entonces así podremos adorar a Dios. Sé que ahora tenemos al Verbo en espíritu y escrito, por supuesto. El Verbo está dentro de nosotros, eso es glorioso, mis hermanos. Y el Verbo está aquí, escrito, ¿verdad? Y los apóstoles lo oyeron, lo vieron, lo tocaron, convivieron con Él en persona. Y podría alguno de ustedes pensar qué privilegio tuvieron ellos, ¿sí o no? Qué gran privilegio de haber tocado, de haber visto, de haber escuchado, de estar ahí, de comer con Él, ¿verdad? Estar atrás de Él, junto a Él, todo el tiempo y todo el día y todos los días durante más de 3 años. Y podemos decir qué privilegiados fueron esos hermanos. Pero déjenme decirles que ahora nosotros lo tenemos dentro. El Verbo viviendo, morando en nosotros, somos templo de Él. Y aún más, el Verbo regresará. Regresará. Dice en Apocalipsis 19:11. Vamos. Con este texto termino. Y este Apocalipsis es escrito por el mismo escritor, por el mismo Juan el apóstol. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así que, mis hermanos, el Verbo va a regresar en persona. Y nosotros también lo vamos a palpar. Y nosotros también estaremos a su regazo, y lo vamos a ver, y vamos a comer con Él, y lo vamos a escuchar. Y nos va a brindar unos sermones gloriosos, mis hermanos, donde vamos a estar así con el corazón a todo lo que da, escuchando al Verbo directamente así. Bueno, de por sí aquí nos habla y es glorioso, pero aquí nuestra carne nos impide muchas cosas, ¿saben ustedes? Nuestra carne, este cuerpo corrupto, cuerpo de corrupción, nos impide disfrutar a plenitud el Verbo, a Cristo. Pero allá ya no tendremos este cuerpo de corrupción y lo disfrutaremos en plenitud y más aún que los apóstoles lo disfrutaron en la tierra. Por supuesto, estaremos con ellos allá, todos disfrutando de nuestro Señor. Hermanos míos y oyentes, el Verbo va a regresar y dice la Escritura que ya no habrá oportunidad. Si regresa el Verbo, Cristo, y te haya sin fe, te haya desprovisto de aceite, no participarás de Él eternamente. Es preciso, pues, que te alistes para su regreso, para su encuentro. Si estás en esta tarde sin Cristo, tal vez en algún tiempo escuchaste de Él, hace algunos años o meses, pero desatendiste su camino. Tal vez te apartaste por alguna u otra cosa, por tu carne tal vez, ¿no? Por algún maltrato, por algún abuso tal vez. O tal vez no conozcas absolutamente nada de Cristo. Es necesario que te alistes, porque si bien Cristo va a regresar y no sabemos cuándo va a regresar, hoy puede ser tu último día sobre esta tierra. Hoy. Y si no tienes al Verbo morando en ti, no puedes participar de la vida eterna. La vida se manifestó, la vida eterna. Esto os doy a conocer para que tengáis comunión con Él. Vamos pues a Cristo. Tienes que meditar en estas palabras, no las eches en tierra. Piensa que de esto depende tu vida eterna. Dios, el que hizo todas las cosas, dispuso a expresarse por el Logos, Cristo. Se hizo carne y nos está anunciando que hay vida eterna en su nombre. Si creemos de todo corazón en Él, y creer de todo corazón es entregar nuestro ser, todo a Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque te has mostrado a nuestras vidas, nuestra mente y corazón y espíritu, Señor. Queremos ser hacedores, Señor. Queremos tener comunión contigo, teniendo comunión con los santos. De esta manera, Señor, te conoceremos en amplitud a través de tu palabra, de Logos, del Verbo, de lo que expresas de ti mismo a nosotros por tu palabra, por Jesucristo. El Espíritu Santo haciendo su obra de convencimiento y revelación en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo esto. Te pedimos que esta palabra llegue a más personas que nos han de escuchar, Señor, por el audio, por la radio, o tal vez compartiendo un disco, Señor. Te pedimos, pues, que a través de estas palabras, de este sermón, ellos puedan llegar a ti y de manera humilde, humillándose delante de ti, reconozcan que sin ti, Señor, están perdidos. Tú eres el principio de todas las cosas, el creador de todas las cosas, Señor. Gracias por esto. Te alabamos y bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.